En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos este martes 10 de enero de 2017. Te saludamos desde el 101.4. Sintonizas con la radio del deporte. Esto es Teleelch Radio Marca. También para todos los que nos veis en Teleelch o los que nos veis y escucháis en nuestro portal multimedia teleelch.es. Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a por titulares. El Elche Club de Fútbol prepara el último partido de la primera vuelta contra el Oviedo, con sentimientos encontrados. La rabia de una derrota inmerecida contra el Cádiz y el respaldo de la afición por la imagen ofrecida. Yo creo que estamos con ánimo a pesar de la derrota, porque sentimos también que hicimos muy buen partido, bueno, vimos que hicimos muy buen partido y además sentimos el apoyo de la grada y eso, pues quieras o no, reconforta. A pesar de haber perdido, pienso que merecimos más, solo que ver el partido, pero bueno, es la línea que tenemos que seguir y al final no nos pueden cegar solo los resultados y llegarán mejores épocas para sumar puntos. Alberto Toril, técnico del Elche, volverá a tener muchas bajas, 5 de momento. Correa por sanción, que por cierto ayer pidió disculpas en su cuenta de Twitter por la expulsión que dejó al equipo 70 minutos con un futbolista menos. Tampoco estarán los lesionados Eldin, Pedro, Matilla y Mandy. Por cierto, todavía resuenan los ecos de las palabras de Alberto Toril sobre Eldin, hablando de su ausencia. Nos falta posibilidades de ataque, eso que nos falta. Posibilidades, recursos, competitividad interna, eso es lo que nos falta. Ahora, a ver lo que se puede, lo que no se puede. Pero esa es la realidad. Al final, Eldin no está nunca. Eldin es un jugador muy importante a nivel de equipo, más de lo que pensáis. Jugador más caro de la plantilla, Y nunca lo tenemos. Imaginaos que el Madrid no tiene a Cristiano, no tiene a Messi. Esa es la realidad, Hugo nunca está. Fíjate si necesitamos y a pesar de todo, pues vamos sumando, que es lo importante. Pelayo, uno de los goleadores del equipo, que lo vamos a escuchar enseguida, lleva ya 3 goles, ha afirmado hoy en rueda de prensa que no les tiene que cegar el resultado del domingo, que el camino hasta el momento es el correcto. Yo creo que no nos tiene que cegar el resultado, o sea, el camino es llevar la iniciativa, tener ocasiones y si el rival tiene 95% de efectividad o 100% en pocas que tienen, pues a veces no lo puedes controlar. Yo creo que no nos tenemos que dejar llevar por el resultado en este momento. Llevamos 3 partidos seguidos que estamos haciendo muy muy buenos partidos y mínimo yo creo que deberíamos llevar 7 de 9, pero por circunstancias que yo pienso son a veces difíciles de controlar, pues llevamos solo 4. Pues esto es el fútbol. El Elche de los últimos 9 puntos solo ha sumado 4, merced a la victoria frente al Reus, posiblemente el partido menos vistoso, y sin embargo los encuentros frente a Getafe y Cádiz, donde mereció seguramente ambas victorias, solo ha sumado 1 punto de esos 6. Mientras, la dirección deportiva espera que el delantero del Deportivo de La Coruña, Borja Valle, se incorpore cuanto antes a la disciplina del club. El objetivo es firmar otro hombre de banda, en este caso de banda derecha.

toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en este instante, 1:32, una hora más en redifusión si estás escuchando el programa. A esa hora, el Elche ha vuelto esta mañana a los entrenamientos para preparar el partido frente al Oviedo. Se cierra la primera vuelta del campeonato. El equipo ilicitano no podrá llegar a la treintena, como mucho, y ganando llegaría a los 29 puntos. Desde luego, haciendo la misma puntuación en la segunda vuelta, no le alcanzaría para meterse en playoff. Y eso que el playoff este año yo creo que va a estar más barato que nunca. Y eso que el año pasado ya fue bastante económico meterse en el playoff, porque con, si no recuerdo mal, con 64 puntos estabas en playoff. Este año, haciendo una comparativa con los números del año pasado, por ejemplo, estamos viendo que el playoff, insisto, es 3 puntos más barato. El año pasado, a estas alturas, jornada número 20, el playoff lo marcaba el Leganés, con 31 puntos. Ahora el playoff está en los 28 que marca el Valladolid, séptimo clasificado. También el sexto, el Huesca, tiene 28. Digo séptimo porque el quinto, el Sevilla Atlético, no cuenta en las quinielas ni de playoff y mucho menos de ascenso. Por tanto, con la igualdad que hay este año, que del descenso al playoff hay solo 2 partidos en casi toda una primera vuelta, solo 6 puntos de diferencia, con los puntos que se quitan unos a otros y no habiendo ninguno descolgado, sobre todo por abajo, da la sensación de que este año, con poco más de 61 o 62 puntos, puede estar el playoff. El Elche, desde luego, tendría que mejorar los números en la segunda vuelta. Pero no vayamos mucho más allá. De momento pensemos en el Oviedo, que va a ser un partido, pues eso, duro, difícil, como todos. El Oviedo viene de perder sus últimos encuentros. Bueno, pues la continuidad de Fernando Hierro, de momento, al menos públicamente, no está en entredicho, pero si vuelve a caer, pues es muy posible que sí. Elche y Oviedo están empatados a 26 puntos. El Elche es uno de los máximos goleadores, el tercer equipo más goleador, 29, pero también el segundo más goleado, 29, es decir, vuelve las andadas en este capítulo estadístico. El Oviedo marca menos goles, 22, es decir, 7 goles menos que el Elche en los mismos partidos, pero también encaja bastantes, 25 en 20 partidos, eso sí, 4 menos que el equipo ilicitano. El Oviedo tiene un menos 3, el Elche un 0. En ese sentido, o sea, lo tiene mejor el Elche en el cómputo más menos de goles a favor y en contra, porque tiene 29 a favor, 29 en contra, y el Oviedo 22 a favor, 25 en contra. Ambos están empatados a puntos, es decir, a 2 de playoff, a 4 de descenso y muy lejos ya a 10 de ascenso directo, los 36 que ahora mismo ostenta el Girona. Para hacernos una idea de cómo estaba el Elche el año pasado y los equipos que ascendieron y descendieron a estas alturas, para que veáis que todavía puede haber sorpresas, vemos que, por ejemplo, el Elche de Baraja estaba un décimo, ahora duodécimo, es decir, vidas paralelas total. El Elche de Baraja a estas alturas tenía 2 puntos más, 28, aunque sin embargo estaba más lejos del playoff, a 3. El Elche de Toril tiene 26, 2 menos, pero está un pelín más cerca, a 2 del playoff, los 28 que tiene el Valladolid, porque este año va a hacer falta menos puntos para meterse en el playoff. Por abajo, eso sí, el Elche el año pasado estaba mucho mejor, o sea, tenía mucha más distancia con el descenso, porque los de abajo habían ya 2 equipos muy descolgados. Bueno, 2 no, habían 3, el Bilbao Athletic, el Llagostera y el Almería, sobre todo Bilbao Athletic y Llagostera estaban muy tocados ya y restaban pocos puntos al resto. El Elche tenía un colchón de 8 puntos sobre el Mallorca, que era el que marcaba la zona de descenso. En la actualidad, la mitad, 4. En ese sentido, se demuestra la igualdad que hay. El año pasado, a estas alturas, del descenso al playoff habían 11 puntos. Ahora, del descenso al playoff hay solo 6. Lo que demuestra que aquí cualquiera gana cualquiera y que nadie se descuelga. Los 4 que descendieron fueron Bilbao Athletic, que a estas alturas ya era el último, con 15 puntos, Llagostera, que ya era penúltimo, con 17, el Albacete, que estaba en salvación, tenía 23, y la Ponferradina, que estaba como el Elche ahora, duodécima con 26, acabó descendiendo. Ojito y mensaje a navegantes. Por arriba estaban bien colocados los que ascendieron. El Alavés ya era líder, el equipo de Bordalás con 39 puntos, y acabó en esa posición. Osasuna era quinto, estaba en playoff y acabó ascendiendo en ese último puesto del playoff, en la liguilla. Y el Leganés, que era sexto con 31 puntos, acabó ascendiendo de manera directa. Bueno, pues es la comparación de el Elche, los números del año pasado del Elche y también del resto de los equipos. Lo más significativo, insisto, que este año, si todo sigue igual, el playoff va a estar más cercano. Cercano a los 61 o 62 puntos o incluso alguno menos. El año que yo creo que menos puntos harían falta para jugar el playoff. Al menos si sigue esta tendencia. Para el partido del próximo sábado, por cierto, que ya conocemos el siguiente, no el siguiente horario, sino el horario del partido frente al UCAM de Murcia. Se ha sabido esta mañana que el Elche UCAM de Murcia se va a jugar el domingo 12 de febrero, jornada 25, a las 6 de la tarde. Domingo 12 de febrero, 6 de la tarde, buen horario, Elche UCAM. Por ejemplo, en ese horario hemos visto la mejor entrada de la temporada, el Elche Cádiz. Domingo 6 de la tarde. Bueno, recuerdo rápidamente los horarios. Oviedo Elche este sábado a las 6. Próximo partido, primero de la segunda vuelta de nuevo salida. Rayo Vallecano, el equipo de Baraja contra el Elche, sábado 21 a las 6. Último partido de enero, viernes 27 de enero a las 8, Elche-Girona. Primer partido de febrero, sábado, día 4, a las 6, Tenerife-Elche. Y el mencionado Elche-UCAM, domingo 12, a las 6 de la tarde. Para el partido del Oviedo, Toril tiene 5 bajas ya. A las consabidas, por lesión de larga duración, de Mandy y Matilla. Hay que unir la de Pedro, que todavía le quedarán 3 semanas aproximadamente. La de Eldin, que volvió a resentirse molestias en la espalda el pasado jueves, cuando ya parecía que volvía. Y Correa, un Robert Correa que vio la doble cartulina amarilla y por tanto fue expulsado. Un Robert Correa que ayer en su cuenta de Twitter pidió disculpas y bueno, pues esto yo creo que le honra, debe servirle de experiencia, pero reconocer públicamente el error, pues yo creo que demuestra humildad, demuestra coraje y a mí me da la sensación de que Robert Correa será el más arrepentido. Dice en su cuenta de Twitter: disculpadme por la expulsión, estábamos haciendo un gran partido y estoy seguro que el resultado habría sido otro por el trabajo del equipo. Bueno, ha tenido muchas respuestas este tuit. Yo creo que la gran mayoría apoyándole, una minoría criticándole, pero bueno, hay opiniones para todos y para todo, y todas son absolutamente respetables. ¿Que fue un error que no debe cometer un profesional? Totalmente de acuerdo. Lo dijimos en la retransmisión y más en frío lo sigo diciendo. O sea, un profesional no puede cometer ese error. Por muchos motivos. El primero, porque ya llevas una amarilla. El segundo, porque es una jugada en el centro del campo. Y además, tienes a un compañero que te está cubriendo por si no llegas. Y además el futbolista va hacia la banda. Es que tampoco va hacia el centro, hacia la portería. Pero es que es en el centro del campo. Yo creo que no hace falta hacer más comentarios. ¿Se equivocó? Sí. Vas a 180 pulsaciones. Está claro que quiso hacer lo mejor posible, quiso llegar para arrebatarle el balón, pero llega tarde y ahí hay que saber medir. Pero dicho esto, a mí me gusta que un futbolista tenga el valor y el coraje de públicamente pedir disculpas. A mí me gusta. Eso demuestra que, evidentemente, hay humildad, que se ha dado cuenta y no pasa absolutamente nada. Todos somos humanos y todos erramos. Lo difícil a veces es reconocerlo, y más públicamente. Pero el problema lo tiene Toril, que puede quizás hartar el escucharle la queja semana sí, semana también, pero es que tiene razón. es que de 23 futbolistas, porque claro, ya no son 26, pues se marcharon 3. De 23 futbolistas, si quitas a 5 es que te quedan 18. Y rezando para que no se te trastabille ninguno entre semana. Porque tienes 5 bajas. Recuperas al menos a Edu Albácar. Pero claro que necesitas competencia. Necesitas estar rezando porque venga Borja Valle y que no se lesione en alguno de los partidos que puede ir convocado, como por ejemplo esta semana la vuelta de Copa del Rey contra el Alavés. Es que en ese sentido, Toril tiene toda la razón. Necesita competencia ya, necesita efectivos, porque tienes 3 o 4 con los que nunca puedes contar. Mandy, Matilla, por desgracia para ellos y para el Elche. Eldin, por desgracia para él y para el Elche. Pedro, de momento, sigue cao. Y Hugo Fraile, pues hombre, Hugo Fraile está entrando últimamente en todas las convocatorias, pero no juega ni un minuto. ¿Eso cómo se entiende? Hemos escuchado la frase de Toril hablando de eso, de que necesita competencia. Yo he pedido recursos. Yo no soy quien para... Hay una dirección deportiva que hace un buen trabajo y lo está haciendo francamente bien. Yo espero tener recursos para trabajar y posibilidades para que todo el mundo apriete y no se sepa titular. Al final, tener esa competitividad interna hace que todos los demás aprieten y repercuten en el nivel del equipo. Nos falta posibilidades de ataque, eso que nos falta. Posibilidades, recursos, competitividad interna, eso es lo que nos falta. Ahora, a ver lo que se puede, lo que no se puede. Pero esa es la realidad. Al final, Eldin no está nunca. Eldin es un jugador muy importante a nivel de equipo, más de lo que pensáis. Jugador más caro de la plantilla, Y nunca lo tenemos. Imaginaos que el Madrid no tiene a Cristiano, no tiene a Messi. Esa es la realidad, Hugo nunca está. Pues fíjate si necesitamos, y a pesar de todo, pues vamos sumando, que es lo importante. Eldin nunca está, pero ojo, todavía más, a mí me resuena más todavía lo de Hugo nunca está. Pero ¿cómo que Hugo nunca está? Si entran todas las convocatorias. Eso es diferente, lo de Eldin lo entiendo. No está porque siempre el chico se lesiona. Evidentemente, arrastra un problema crónico de lesión. Eso es la sensación que uno tiene y que le cuentan. Pero Hugo Fraile sí está entrenando. Lleva meses o un par de meses sin lesionarse. Entra en todas las convocatorias. Eso sí, no juega ni un minuto. Y el entrenador, su entrenador, no yo, dice que Hugo nunca está. Desde luego, es como para hacer un análisis profundo de esa frase. ¿Cómo que no está si entran todas las convocatorias? Claro, se refiere a que si no lo pones por algo y que lo mete de relleno en las convocatorias. Eso quiero entender yo, creo entender. Hugo Fraile, que además está en las quinielas de una posible salida, si el club consigue convencerle, y porque claro, Hugo Fraile no es el caso de Lolo o de los que se han marchado, porque Hugo Fraile tiene todavía un año más de contrato. En el caso de Eldin, todavía 2 más. Es que claro, estamos hablando de jugadores que el año pasado llegaron en el mercado de invierno como jugadores importantes y no aportaron nada. Y este año se esperaba que con una buena pretemporada y tal, pues fuesen titularísimos. Y el problema es que no solo no aportan, sino que ocupan fichas caras. En el caso de Eldin, la más cara. Si se pudiera liberar esa masa salarial, el Elche podría hacer 1 o 2 refuerzos más, sin duda, aparte de Borja Valle. En el contrato de Eldin hay una cláusula, lo comentamos ya hace unas semanas, en las que el club podría rescindir de manera unilateral, sin consultarlo con el futbolista, pero siempre que fuese una lesión grave. Y estamos hablando que el problema de Eldin es un rosario, una cascada de pequeñas lesiones. Y estoy seguro, pero completamente, que el que peor lo está pasando no es ni Toril, ni el Elche, ni nosotros. Tiene que ser el futbolista. Pero vamos, completamente seguro. Imaginaos vosotros en vuestro trabajo, o yo en el mío. Si tuviera un problema de garganta, que es mi herramienta de trabajo, o de lengua, y me tiro 3 semanas que no puedo, y cuando ya hago gárgaras y me tomo los antibióticos y sigo el tratamiento rajatabla que me manda el médico, vuelvo al micrófono y otra vez me casco. Y así durante un año. Yo estaría hundido. Pues me imagino cómo tiene que estar el chaval. O sea, claro, si nadie dice que el chaval lo haga aposta, vamos, en absoluto. Pero es un problemón para él, para el club, para el entrenador. Porque además no es un jugador cualquiera. y el caso de Hugo Fraile lo mismo. Jugadores que se supone que iba a recaer sobre sus espaldas un peso muy importante. En este sentido, destacar que el director deportivo, aquí en los micrófonos de Teleelche Radio Marca, cuando vino hace, creo que fue la última semana del año, ya dijo que había algún jugador que ya había renovado. Se refería a Nino. Ayer, además, lo dijo al compañero de Radio Elche Cadena Ser, a Pepe Morago, en la entrevista que tuvo en sus micrófonos, y confirmó que efectivamente estaba renovado hace 2 meses. ¿Por qué? Pues porque el chaval, esto es un halago, Nino, no te lo voy a decir muy a menudo, pero el cañonero de Vera, bueno, está siendo un hombre fundamental en los esquemas del Elche. Ya sé que no podemos pedirle 25 goles, ya tiene su edad, pero hombre, lleva 7 goles, asistencias y todo lo que le da al equipo. Que para sí lo quisieran algunos jovenzuelos de 20 y pocos. Por tanto, nos alegramos de esa renovación. Armando es un futbolista que tiene una renovación encima de la mesa. Hemos podido averiguar que se trata de una oferta de renovación de 2 temporadas en las que cobraría en total 150.000 euros. Él, por lo que nos consta, tiene otra oferta de otro club, también de 2 años, por una mayor cantidad de dinero, 250.000 euros, pero valora, o está valorando, porque no se ha decidido, la importancia que tiene en este plantel, la jerarquía que tiene en ese vestuario, la capitanía que ha heredado como primer capitán tras la marcha de Lolo y la importancia que le da el entrenador y también la grada. Y eso a veces no se paga con dinero. Aquí es titularísimo, no estando al 100%, o por lo menos en los primeros partidos. Además, él lo reconocía. Por tanto, bueno, pues ahí tenemos esa posibilidad de Armando. ¿Hay otras renovaciones en marcha? Bueno, ya dijo el Chuti Molina que lo de Matilla estaba hecho, o sea que Matilla lo iban a renovar sí o sí, y que Mandy iba a depender de una cláusula, es decir, si el Elche ascendiese a Primera División, renovaba automáticamente y si no, lo valorarían. Teniendo en cuenta que también Mandy como Matilla son lesionados de larga duración, lo normal es que el club sea un club señor y caballero y les acabe renovando. También dependerá un poco la categoría, pero la categoría en la que estemos. Pero en este caso creo que ambos van a renovar. Y pendientes, lógicamente, de los que lleguen. Borja Valle y al menos un extremo derecho es lo que busca el director deportivo porque es lo que ha pedido el entrenador. Está más claro que el agua. En la banda izquierda la tienes cubierta con un Hervías que se sale, al que le hierve la sangre y que nos encanta verlo a la izquierda, a la derecha pidiendo el balón. Un Liberto que ya está cuajado y que poco a poco, pues cada vez más, pide la titularidad. Pero en la banda derecha, con la lesión de Pedro, hemos visto que está completamente coja. Hugo Fraile era el hombre que le tenía que meter competencia y el técnico pues ya ha dicho literalmente que Hugo no está, aunque entra en esas convocatorias. Bueno, pues ese es el panorama en este mes de enero, mercado invernal, y también bueno, pues de cara al partido con las bajas, que de momento ahora mismo tendría una lista exclusivamente de 18 prácticamente el técnico blanquiverde. Hombre, no cuento, pasa que estoy diciendo 18 porque no cuento a Leomar, porque en los últimos meses Leomar ha perdido todo el protagonismo en las convocatorias de Alberto Toril. Hacemos una pausa y escuchamos a Pelayo. Lo siento, señor. Un polo por 150 euros al mes no es un nombre válido. Venga, pues Jorge, como su abuelo. Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 150 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 1.659 euros, cuota final 4.270 euros. TAE 9,56%. Ven a por tu polo a Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. La guerra al frío con los mejores precios está en Ferroqué y La Llave. Estufa leña, 63,95 euros. Estufa halógena terraza, 61,95. Almohadilla eléctrica, 19,95. Accesorios y utensilios chimenea, estufas queroseno y parafina. Visita nuestra nueva exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Realizamos presupuestos sin compromiso. En el Che Ferroqué y La Llave, Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpia. Limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? ¡Presidente! ¡Presidente! Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Escuchábamos al principio del programa a Pelayo reconociendo que están con ánimo a pesar de la derrota, por la imagen ofrecida y el apoyo de la grada, que merecieron más. Y le preguntábamos precisamente sobre esa ovación. No es habitual que cuando un equipo pierde la grada aplauda como lo hizo. Una ovación sin duda, yo creo que muy importante, que reflejó pues que se puede perder, pero perder así no es que guste, pero la imagen sí, y ese es el camino. ¿Qué significó la ovación del final? Le preguntábamos a Pelayo. Diga mucho porque... No se consiguen los tres puntos, que es lo que queremos nosotros, darle una alegría también a la gente para que se vaya contenta a casa en nuestro campo. Y a pesar de ello, que te reconozcan el esfuerzo, pues al final te reconforta mucho y bueno, se lo agradecemos. Y yo creo que ese es el camino a seguir, esa comunión entre el equipo y la afición, que vean que nos lo dejamos todo, que a pesar de estar uno menos, tratamos de llevar la iniciativa y creo que lo conseguimos. Y bueno, hay veces que... hay pequeños detalles que no puedes controlar y lo que tenemos que intentar es que caigan de nuestro lado. Y esos errores se pueden entender de muchas maneras. Pero, por ejemplo, el gol que le cuesta la derrota al equipo después de lo que consigue el Elche, que es levantarse tras el 1-2, marcar el gol del empate a 2, minuto 87, no te pueden hacer en la vida, te pueden hacer al minuto siguiente el 2-3. Eso hay que pararlo de alguna manera. Hay que evitar... pues muchas cosas. Le preguntamos a Pelayo si, por ejemplo, ese tercer gol, esos errores, son evitables. Sí, de todo hay que aprender, ¿no? Hay que... un saque de banda a favor no nos pueden meter gol. Y bueno, pues hay que intentar evitarlo. Coger experiencia de esto para que no suceda más. Lo cierto es que no es la primera vez. Es toda la temporada... Es una inercia el ver los errores que el equipo comete, igual que tiene muchas virtudes. Yo lo he dicho desde el primer día. Este equipo tiene fútbol, tiene valentía, tiene gol, pero tiene un grave problema, un lastre tremendo. Y es que encaja muchos goles. Yo creo que no nos tiene que cegar el resultado. O sea, el camino es ese, es llevar la iniciativa, tener ocasiones y si el rival tiene 95% de efectividad o 100% en pocas que tienen, pues a veces no lo puedes controlar. O sea, yo creo que no nos tenemos que dejar llevar por el resultado en este momento, porque llevamos tres partidos seguidos que estamos haciendo muy muy buenos partidos y mínimo yo creo que deberíamos llevar 7 de 9, pero por circunstancias que yo pienso son a veces difíciles de controlar, pues llevamos solo 4. ¿Diría que el fútbol les ha quitado puntos? Yo pienso que el fútbol lo que hoy nos está quitando, bueno, quitando no nos está quitando, ¿no? Pero no nos está recompensando, al final nos acabará compensando en partidos que quizá no lo hagamos tan bien y seguro que sacaremos puntos. Todas las temporadas pasa y experiencias de ese tipo tenemos todos los jugadores, que hay partidos que no estás bien y acabas ganando sin saber cómo y otros que estás genial y los pierdes. Lo que está claro es que los goles en contra les están matando. Sí, claro, pero por eso no nos tenemos que desviar del camino. Yo ya, a ver, es cierto que ha habido partidos anteriores, pero bueno, pienso en estos últimos tres que son los que más cerca están y es que los equipos han tenido mucha efectividad para las veces que nos han llegado. Entonces, es mucho mérito de ellos más que de mérito nuestro. Pienso que no nos tiene que cegar el resultado. ¿El Oviedo cómo lo ve tras las últimas derrotas? Pues yo el Oviedo lo veo ahora mismo como es un lobo herido, porque tiene una calidad tremenda, jugadores de... casi diría tiene jugadores de otra categoría, pero les está costando mucho también y es engañoso pensar que está muy mal, que vamos a poder llegar allí nosotros y ganarles fácil, para nada. En su campo además son muy fuertes, llevan solo 2 partidos perdidos y a pesar de que puede que tengan dudas, que trataremos de aprovechar si las vemos, sabemos que van a ser peligrosos. Pues serán sin duda peligrosos. El Elche sigue siendo el equipo que más espectáculo garantiza, ya lo era hace algunas fechas, pero es que sigue siéndolo. Si sumas los goles que ha marcado 29, tercer equipo más realizador, y los goles que le han metido 29, la segunda escuadra más goleada, te da una cifra de 58 goles en 20 partidos. Ningún equipo, por ver sus partidos, obtiene tanto. Ningún espectador, por ver los partidos del Elche, obtiene tanto. Ni los del Oviedo, ni los del Valladolid, ni los del Levante. En el Elche hay espectáculo puro, goles. A favor y en contra, eso sí. Equilibrio total, 29 a favor y 29 en contra. Ese es el lastre, los en contra. Bueno, vamos a ver si el Elche si es capaz de erradicarlos. Precisamente en este comentario que acabo de hacer hoy en el diario Marca, pues también reflejaba nuestro compañero David Marín que el Martínez Valero es el campo de segunda división donde más goles se han visto esta temporada. 33 goles se han visto en solo 10 partidos de liga y claro, es que el Elche marca muchos pero encaja muchos. Por eso digo que este año pagar las entradas para ver al Elche merece la pena, tanto dentro como fuera, ¿eh? No solo en el Martínez Valero. Lo que pasa es que a los aficionados del Elche les gustaría ver muchos menos goles de los equipos rivales. Bueno, pues así hemos llegado al final de este Elche en punta de este martes 10 de enero de 2017. Mañana os espero, como siempre, aquí pasamos cita, ¿eh? Muchísimas gracias por elegirnos un día más. Que tengáis feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.